Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Then you can tell me. Started long ago in the garden of Eden, when Adam said to Eve, baby, you're on me. So come on, baby. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yeah. Come a little bit closer, you're my kind of man. So big.